La pista clásica de este mes es Tie Your Mother Down, del álbum de Queen A Day at the Races de 1976. La Red Special y los legendarios Vox del bueno de Brian se dejan sentir con fuerza en este temazo.